mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 59 minutos. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Qué pasa, Marte? Nada. ¿Por qué le dio tanta risa? No, nada. ¿De qué se acordó? ¿De algo del tema? No sé. ¿Alguna historia? ¿Algún tema que vas a sacar dentro del tema? Varios. No, yo creo que aquí el que se la va a llevar va a ser el lobito, ¿no? ¿Quién sabe? A mí ni me van a escuchar nada más la introducción la y lo que pueda aportar de... Para empezar, ¿cómo estás, Venus? Muy bien, gracias, Marte. Bueno. ¿Cómo estás tú, Marte, el día de hoy? Yo muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Como que le patinó, ¿no? El U al principio. Como si se hubiera resbalado. Hasta la lobita se quedó así como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues no tiene mucho... mucha profundidad. Sí, ¿no? No tiene mucha sabiduría, no tiene como un mensaje así que digas, uy, es lo que necesitaba escuchar. Tal vez los amigos de Lobo, yo creo que sí, ¿no? Es lo que necesitan escuchar. Tal vez. Algunos de ellos, porque hoy vamos a hablar... Muchos de ellos. O todos de ellos. De ellos. pues vamos a hablar... Detrás de las borracheras. Que hay. ¡Chon, chon, chon! Ahora sí que ni modo que no se aprenda el tema Lobo, ¿no? Al rato lo voy a preguntar. ¿Y cuál es el tema del día? Ya con la tercera cerveza. No, yo creo que así, enfrente de la borrachera, arriba de la borrachera. La borrachera que me estoy poniendo. No, ese vino preparado. Si ustedes lo vieran, vamos a hacer ahorita una pequeña grabación. Para que comercial vean. Comercial ahí, déjame decirte. Bueno, no nos están pagando. Obviamente que no nos están pagando, pero para que escuchen aquí al lobito que viene bien preparado para el tema. Preparado, detrás y enfrente preparado. De las borracheras, ¿no? Me cae que sí. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de este temita. Y vamos pues a empezar, ¿no? Antes que nada, si eres menor de edad, obviamente no te recomendamos que te emborraches. Y no nos está gustaría, no nos gustaría aparte pues, escuchar una historia. Tengo 13 años y mi primera borrachera fue. Está muy mal. ¿No? Está muy mal. Tache, tache, ¿no? Ok, déjame borrar entonces cómo empieza el programa. Bueno, pues el consumo de alcohol es una práctica común en muchas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, pues el abuso de esta sustancia puede llevar a un estado conocido como borrachera. Y bueno, vamos a hablar de las cosas chuscas, pero también vamos a hablar, o sea, de cómo puede uno identificar a una persona que se emborrachó. ¿Cuáles son sus limitaciones, sus capacidades cuando una persona está en estado de ebriedad? y también algunas razones por las cuales una persona se emborracha. Y bueno, y también cómo prevenir la embriaguez. Eso es lo que yo voy a hablar ya más adelante, así mientras me dejen. Pero, a ver, Lobito, tú cuando te has emborrachado, ¿vas consciente diciendo hoy me voy a emborrachar o se da? Depende. Hay veces de que voy a cenar con unos amigos y termino en fiestas. Uh-huh. Y hay veces de que pues, voy a fiestas y y sea lo que voy. Okay. ¿Y tú, Marte, cuando te has llegado a emborrachar o cuando te emborrachabas? También lo hacías a veces como a propósito, o sea, no sé, yo me imagino que los hombres que se emborrachan, o también las mujeres, ¿no? Cualquiera que tome la decisión, me voy a emborrachar, es de que me pues voy a poner hasta... un par hasta... de ocasiones que sí. ¿Sí? Pero la verdad, como metí la pata en varias ocasiones, o sea... ¿No te gustó? Llegué a decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Lo que pasa es de que muchas de las ocasiones no es de ir a emborracharte. Es ir a socializarte con los amigos. Borrachos. Ya de que si vas... No, pero esa es la cosa, de que algunas veces vas a unas comidas y no es de que no vas a emborracharte, nada más vas a ir a comer. Ok. Ay, pero llega a pasar de que... Me emborracho. Sigue, no, de que sigues, ¿cómo se llama? La conversación y algunas veces se te pasan las copas, así. Sí, así y como fuera conversar. Sí. Estás chupando. No, o tal vez hasta que te vuelvas un bulto. Cada uno está conversando su tema y ¿Así? Porque aparte pues empiezas a gritar, ¿verdad, Lobo? Como vas tomando, empieza a subir el nivel. Subir el nivel de. Yo creo que cuando una persona está bien borracho ya ni se le escucha la voz, ¿no? No, es que no se le escuche, es que hay diferentes formas. No puede escuchar lo suficiente como al principio cuando no está en borracho. Mm. Supongamos, depende de la persona cómo reacciona. Hay diferentes formas. Uh-huh. Hay gente que se pone muy agresiva, hay gente que se pone muy emocional, hay gente que simplemente pierde el conocimiento, hay gente que llega a sobrepasarse tanto que puede llegar a que ha muerto. Bueno, eso ya es cuando se da una congestión alcohólica, ¿no? Pero, ¿sabían que cuando una persona se emborracha, obviamente es porque está consumiendo alcohol y es una sustancia depresora que nos afecta al sistema nervioso central? O sea, que cuando... Exactamente, cuando te está haciendo esta deprivación, ajá, es a los sentidos, yep, igual que al cerebro y a las tomas de decisiones. Uh-huh. Entonces, empiezas a escuchar menos de lo normal. Por eso empiezas a gritar más de lo normal. Y por eso un borracho cuando te dice... ¡cállate! Porque aunque quieran hablar despacito o en silencio, hablan fuerte. Porque piensan que no los puedes escuchar si hablan... Bueno, no se pueden escuchar a sí mismos. Sí, aparte de que cuando uno toma alcohol, o sea, se absorbe rápidamente por la sangre, entonces por eso es un efecto casi instantáneo. También. No, pues aquí nos dicen... Ah, sí, lo que pasa es de que llega a pasar de que hay gente que... Que hasta curtida, a mí ya no me hace, mira, no, lo que pasa es de que hay gente que toma tanto... que el cuerpo, ¿cómo se llama?, ya no lo digiere como otras personas. O hay personas de que tienen tanto, que su cuerpo son altos y tienen demasiado cuerpo, así son gorditos y no absorben el alcohol como otras personas. Entonces depende muchas veces de tu cuerpo y cómo reacciona. Pero el punto es de que sí se va, o sea, el torrente sanguíneo, y sí tienes razón, obviamente una mujer se podría tomar, creo que es un vaso o una copa de vino o una cerveza y ya, es lo máximo para que no se pueda emborrachar, y un hombre puede tomar hasta dos copas o dos cervezas supuestamente y no le afecta. Pero te voy a decir de que hay mujeres de que me han, que han tomado más que yo en menos tiempo y no se han visto tan alcohólicas como yo. Así son más alcohólicas que yo, se podría decir. Están más curtidas, yo pienso. O sea, no, lo curioso es que es el mito de que mientras más tomas alcohol, más resistencia creas al alcohol. Lo cierto es que no es una resistencia en la forma que generalmente lo pensamos. No es que una persona pueda tener más resistencia al alcohol, simplemente aprende ciertas cosas y actuar para que no se vea el efecto del alcohol. Pero de que le afecta, le afecta. Sí. Y el problema es, ok, si no comiste, uh-huh, una. Otra es, si no dormiste bien, dos. Tres, si estás deshidratado, uh-huh, pues te va a pegar más. Entonces, hay cosas que hacen los borrachos. Por ejemplo, los borrachos que se saben todos los trucos. Comen pan antes de tomar, uh-huh, toman agua entre las bebidas, uh-huh, conversan y dejan que el tiempo pase para que no sea un efecto pues cada vez mayor. Entonces cada vez le dan un poco más de espacio, de tiempo, para no verse tan, y bueno, obviamente no les cuesta mantener el balance. Pero porque hacen el truco de o caminar más lento o simplemente no dar mucho giro a ningún lado. Y también es el tipo del alcohol. Porque hay gente de que, supongamos, a mí lo que me llega a pasar es de que cuando tomo alcohol con cierta, algunas veces jugos o mix, como que me pega más rápido porque el azúcar ayuda a que el alcohol actúe más rápido. Pues que ambos, o sea, ya conociendo el azúcar y conociendo el alcohol, que también se hace azúcar, uh-huh, entonces pues es como que un shot, ¿no? De disparo. Y aparte, pues obviamente generalmente la gente que toma, por ejemplo, los germinados, o sea, bueno, los fermentados, obviamente tienden a pesar más y crean más masa, y es por eso que es menos el efecto del alcohol que toman que antes, pero no es porque hayan tenido ya una asimilación. Sí. Pero aparte, pues lo que estabas diciendo, sí afecta, aparte es el cerebro, incluyendo el sistema límbico, el cerebelo y la corteza cerebral. Y eso hace que, pues cuando uno se emborrache, o sea, cambie su estado de humor. A veces unos se ponen agresivos, otros se ponen muy chistosos, muy simpáticos, muy alegres, ¿no? Pero también disminuye la coordinación física y altera el pensamiento, la percepción. Y pues ya es cuando ahí se le conoce como, ya estás borracho otra vez. Sobre todo cuando empiezan a hablar como si fueran más libres, ¿no? Para decir lo que piensan o para simplemente actuar lo que piensan, ¿no? Sí, a veces yo pienso que no es tanto eso, o sea, dice, pues me doy el permiso porque ando borracho, voy a decir todo lo que es de mi ronco pecho, ¿no? Sí te reprime esa parte del cerebro que te controla el urge, o sea, la reacción, bueno, es una parte del cerebro que controla tus acciones y lo que dices y no te da el tiempo de pensar las cosas. Muchas veces, vamos, cuando tú estás hablando con alguien, tú usas filtros. A lo que me refiero es de que de repente dicen algo que no es cierto o algo que se te hace incorrecto. Como que algunas veces tú les das el avión como diciendo, ok, pero algunas veces cuando estás borracho esos filtros no funcionan como deberías, entonces cuando te están diciendo, no manches, güey. Por eso dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Porque pierden el filtro. O sea, tú nunca te has emborrachado conmigo, entonces tal vez nunca voy a saber lo que piensas de verdad, ¿no? Yo tampoco me he emborrachado. Vimos una serie de espías en lo que los esposos se conocen el día que van a empezar a trabajar para la agencia de espionaje. Y en esa serie, cuando se conocen estos dos espías apuestos, realmente los dos les tocó buena pareja, descubren que tienen una misión en la que le tienen que inyectar a alguien un suero de la verdad. Y les dicen, no, pues este güey es bastante importante, entonces lo tienen que secuestrar, pero dejarlo al mismo tiempo que regresa a su vida después de que le administren esto. Nada más necesitamos esta información, ¿no? Y bueno, y cerciórense de que no le pongan más de la normal cantidad de la norma. Y entonces lo agarran y está peleando, y el güey, o sea, cuando se da cuenta que no debería de estar ahí con estos espías, los dos lo agarran, lo sujetan y los dos al mismo tiempo en diferentes piernas. Y bueno, pues ya sabemos que... ¿Qué es lo que pasa? Sí, que se les muere. Se les muere el sujeto. Wow. Pero bueno, a lo que voy es que dice todo tipo de cosas cuando le administran el suero, y muchas de ellas pues bastante desatinadas o sea, porque raras. No tiene control de lo que está diciendo, nada más está diciendo todo lo que se le ocurre. Ok. Y bueno, cuando una persona se emborracha, a ver, Lobito, dicen que hay unos signos comunes de embriaguez. Habla arrastrada, o sea que creo que feas escuchar la palabra, ¿no? Supongamos. O sea, que tienes dificultades para hablar. Eso es cuando ya llegas a cierto punto, pero muchas borracha. Sí, muchas de las veces los borrachos como que tienen ya experiencia y ya saben más o menos controlar eso. Lobo, es que Lobo, tienen la experiencia, no he dicho cuántas veces de los borrachos. Es que ellos sacan un título. No, lo sí. Que pasa como es que llega a pasar esto. Muchas veces, hacen exámenes. Supamos, aquí en Utah, el hecho de que te arrestan nada más por tomar casi dos cervezas. Ajá. Entonces, tienes que, uno, empezar a medir cuánto tomas, y dos, cómo actúas cuando estás borracho. Entonces, hay mucha gente que es joven y no tiene esa experiencia, y cuando empiezan a tomar, empiezan luego a hablar raro. O a gritar, subir la voz, actuar, ¿no? O hasta llorar, luego. Y hablan de la experiencia. Tienes que aprender que, mira, ahorita me tomé este tarrote. No, se supone que la primera regla del club de ustedes es no hablar del club de ustedes. Entonces no se puede mantener una conversación coherente. Oye, cualquiera que me escuche con los dichos van a decir que ando borracha yo, ¿no? No, deja eso, pues cuando hablas con un borracho, el borracho es el último que se da cuenta que ya se le fue el tren. Exacto. Y entonces cuando ves dices, no, ta madre, este güey otra vez. Vamos, me ha pasado ir con unos amigos a un restaurante y empiezan a decir groserías y yo como que, güey, bájale, güey. No, es de que... Y es, en efecto, llega al punto de que nos sacan del restaurante por no bajarle a la voz. La segunda regla de ese club es... No digan groserías, ¿no? Porque te no, sacan del lugar. ¡Contrólate! ¡Sáquen a los borrachos de la vida! ¡La mía! Ya me imagino, o sea, un borracho controlando a otro más borracho. Puta, no, no tienes ni idea. Cargando no, a no tienes ni idea. No tienes ni idea. Ahorita queremos escuchar esas experiencias, okay. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando de, a ver, Lobito, ¿cuál es el tema del día? ¡Borracheras! ¿Cuál es el tema? Detrás de las borracheras. Ya, yo creo que Lobito ya se tomó el litro, gritó, se le olvidó. ¿Cuál más eran los indicadores de medio borracho? Pierde la memoria. Pierde, ¿cómo se llama eso con lo que uno recuerda algo? Memoria. Y bueno, a ver, Lobita, tú has tenido muchas experiencias de amigos borrachitos, ¿verdad? Borrachales. Ajá. Porque luego no nos emborracha, además está puro cuento. No, sí, puro cuento. Él ni sabe qué es más lo que es. ¿Qué es una borrachera? Que es una borrachera, ¿no? Explícame. ¿Con cómo se toma, o sea, sí, para que llegues a ese punto? ¿Cuántos? Sobre todo la de Las Vegas. A verlo. Que le tuviste que pagar a alguien para que te llevara un pizza delivery. ¿Cómo? ¿Cuál de todas? O sea, que un taxista no te quiso llevar. Creo que vomitó justo antes de subirse. Sí. Mira, me ha pasado en Las Vegas de que me han sacado de un club Ajá. Por vomitar en el club. Me han, Espérame, ¿y qué te dicen ahí? ¿Cuánto saca? Lo que pasa es que es como parte de la experiencia de que en los club nocturnos a se le pasen las copas a la gente y llegan a hacer cosas de que no deben. ¿Qué? Supongamos, hay un amigo que me dice, no me dejes que me quite la camisa. No, como si ya tuviera el control para qué decirle, no, quédate tú con la camisa, ¿eh? O han habido varias veces de que se nos pierden las personas con las que voy, de que se van a otro lugar o terminan con otra persona o pero muchas de las veces como que no ha sido una experiencia muy drástica, como que siempre ha sido medio nivelada. Ok. Gracias, Olivia. Bueno, nivelada a nivel lobo. Exacto. Que requiere que el nivel esté muy por abajo. O sea, yo me imagino que lobo. El nivel así como si fuera uno de esos bailes de. Que te tienes que ir haciendo. Supongamos, para abajo. Te voy a decir de que, por suerte, nunca he terminado en la cárcel. Limbo, por ¿no? estado borracho. No, eso ya merece un premio. O he estado en un accidente. No, o también. Así. A ver, tengo. ¿No los arrestaron una vez saliendo de un. Bueno, no a ti, a tus amigos. De un casino, ¿no? Así. Hubo unos cuates de que estaban manejando. Borrachos. ¿Y eran ellos? Y estaban gritando. Y en efecto los pararon y los metieron. Metieron a uno de. El que estaba manejando lo metieron a la cárcel. Y los otros se tuvieron que ir caminando. Ok. Pero bueno. Pero supongamos, hay veces que. De que la gente. Exagera. No, así. Deja de que exagere. De que en realidad. No tiene la experiencia. Ya te está ayudando, Lobo. No, no me ayudes, porque sé lo que estoy diciendo. Okay. Es para que no vayas a las historias más profundas. A lo que me refiero es de que hay gente de que cuando se emborracha pierde la noción de, así como que no tiene las inhibiciones. Divisiones. Inhibiciones. No, así no tiene. Así. Hay gente que les dice. Que les recomiendan. ¿Sabes qué? Deja de hacer esto porque va a haber consecuencias. Y no entienden eso. Así no, no. Esa es una de las cosas de que. A mí. No he llegado a ese punto de que me dicen. ¿Sabes qué? Deja de hacer eso. Y muchos de los. De mis amigos. Como que es una prueba, como que dicen, nadie me va a decir lo que voy a hacer o lo que. Hasta que terminan en la patrulla, en la parte de. Exactamente. Es cuando les dicen generalmente, ¿ah? Lo que van a hacer el resto. Supongamos. De la noche. No, no es así. No es chistoso porque. Porque es cierto. Es cierto. Ay, me acuerdo de un amigo de que. Me llamó un policía y me dijo, ¿sabes qué? Acabamos de arrestar a tu amigo, por favor ven a recogerlo. Y le dije, ok, ¿me podría dar la dirección? Que no sé qué. Y de repente se escucha, wow, wow, wow. Y le hace el policía, ¿sabes qué? Olvídalo. Tu amigo va a decir que necesita quedarse una noche en la cárcel. Y, de que estaba muy grosero y entonces lo metieron a la cárcel. Wow. ¿Tú, Marte? A ver, cuéntanos esa historia. No, yo tengo muchas historias. Bueno, una que quieras decir. Por ejemplo, una vez yo regresé a México después de estar un par de años aquí en Estados Unidos y regresé solo a la casa y pues tuvimos una fiesta de bienvenida. Mis amigos y yo, y en esta fiesta empezaron a llegar las botellas. No sé por qué mucha gente decidió que la forma de hacer una bienvenida es con una buena peda. Y entonces había un chorro de botellas, pero recuerdo que la última era la charanda. Y ese es el aguardiente. Y dijimos, no, nadie va a tomar de esa. Y empezó la fiesta, se fueron acabando el Bacardí, se fueron acabando el brandy. Creo que de ahí falsaron al... ponte al Bacardí blanco, ya. Al jugo de naranja con lo que fuera. Y en algún momento alguien abrió la charanda. Porque ya no había... Espérame, aquí un paréntesis, ¿qué es la charanda? Aguardiente. Aguardiente. Y entonces empezamos a tomar... y terminamos fuminados, pero así mal. Porque esa vez hasta tuve un blackout. Nunca he tenido un blackout, pero ese día tuve un blackout. Y para los que no sepan qué es eso, es cuando haces cosas, dices cosas que no recuerdas nada de lo que pasó. O sea, que eso sí es real. Sí, es real. O sea, que sí se te olvida. Entonces, ese día... gracias a Dios, un amigo, mi mejor amigo, estaba tirando las copas hacia un lado. Fíjate que yo recordaba que era uno, pero era realmente mi mejor amigo, no fue el otro, que también era muy deportista. Pero ese día sí se puso una buena peda. Y ese güey, porque estaba tirando las bebidas y porque no nos dimos cuenta, no se emborrachó. Y él fue el que nos cargó uno por uno a la cama. Y nos cargaba como un costal de patatas. O sea, nos cargaba. Yo recuerdo que ahí fue cuando recordé esa parte, porque antes de eso no recordaba qué había pasado. Me dijeron que me había metido a un closet a cantar. Me dijeron que les había dicho que los amaba, no sé a quién. Que alguien en algún momento se metieron a la regadera, pero no prendieron, o sea, nada más se metieron a la regadera y que yo estaba ahí. Y básicamente me cargaron de las axilas y yo nada más recordaba que decía, me duelen las axilas, mis axilas. Y cuando llegué a la cama nada más sentí como así, aventaron y caí a la cama y de un lado estaba un vecino. Y vomité hacia su lado. Y tú piensas, bueno, pues entonces te levantas, limpias. No. Entonces me vomité a los otros y estaba otro y vomité a los otros. Qué malo. Y bueno, el punto es que al día siguiente. Compartir el amor. Ahí, todos los amo. El día siguiente, todos en ese cuarto olía horrible. Pero lo peor fue que nosotros no limpiamos esa cama. Al día siguiente vino una muchacha que limpiaba la casa. ¡Pobre! Y sí, le tocó, pero una chinga. Y le tocó limpiar el colchón, pero básicamente parado para poderle echar agua y tumbarle todo. Y ya nunca más regresó. Obvio. Y la gente que estaba ahí, alguien dejó la charanda abierta sin el tapón. Entonces no te podías acercar a la sala porque en cuanto te acercabas empezó no. Entonces esa charanda, me acuerdo que después de ese día pues la taparon y se mantuvo invicta por mucho tiempo hasta que hubo otra peda. Y ahí ya les entró el amor otra vez. Con fuego, el castigo era tomar charanda. Y me acuerdo que uno tomó la charanda y no, ni siquiera le bajó y le empezó a, no sé si a escupir o a vomitar, pero el punto es que sí le llegó a la tarja a vomitar o a escupirla. Y entonces recuerdo que eso era exactamente lo que es la charanda. Es algo que no te puedes tomar en tus cinco sentidos. O sea que tienes que estar borracho ya para poderla tomar. Sí, llega a pasar eso de que empiezas exactamente a tomar cerveza, que no es tan pesada, y luego empiezas a sentirte más fuerte y más fuerte al punto de que... ¿Tú ya has tomado charanda? Sí. ¿Sí? ¿Y te hace? Aguardiente, sí, he vomitado con gracias. O sea, los hermanos vomitones, ¿no? Son de lo que pasa las que... historias de las borracheras, pues eso es lo que generalmente sí. pasa. Okay. Peor es cuando lo que vomitas es bis. Y no hay nada más en el estómago que sacar y empiezas a vomitar sí. pura bilis. Eso es lo peor. Y entonces, bilis. No, te pones ya mal. Ya bilis. Ya valiste. Bilis. Porque empiezas a tener esta, pues, temblorina. Aparte de que empiezas a sudar frío. O sea sientes que tienes frío, pero estás sudando. O sea, es una descompensación como cuando sí, tienes problemas. Sí, es cañón. Y aparte, pues obviamente la bilis es lo que arrojas cuando haces mucho coraje. Uh-huh. Entonces, se siente como si hubieras hecho un coraje de esos enormes. O tal vez lo hiciste para estar en esa situación, no sé. Pues muy probable. Pero bueno, nada más me ha tocado una de esas. Ok, pues... cuando uno está totalmente borracho, ya decíamos que pues habla de forma incoherente, ¿no? La conversación no es coherente, hay falta de coordinación. ¿Les ha pasado que se marean tanto que a ver, claro. déjenme agarro de aquí o llévenme porque no claro. puedo? Bueno, en tu caso lo que acabas de decir, ¿no? Que te llevaban de los brazos. No, y en otra ocasión, en mi cumpleaños me emborracharon, a pesar de que les dije que ya estaba borracho, les dije, ya no me cabe una bebida más. ¿Qué es el castigo? Que te lo tienes que tomar. Ahí me dan un jugo de naranja con vodka. Para los que saben qué es un desatornillador, eso es. Y es básicamente, no puedes probar la vodka con el jugo de naranja. Entonces es muy difícil para alguien saber que ya estás borracho porque no te sabe. El pex es que si estás tan borracho que ya sabes que con un vodka y jugo de naranja extra vas a vomitar, la gente debería de poner un poco de caso en no, eso. O sea, es que hay muchas reglas entre borrachos, ¿no? Entonces me lo tomé y no acababa de bajar cuando empezó el exorcista. El borracho exorcista. ¿Alguien conoce el exorcista? Sí. Es alguien que no puede parar de vomitar. No, el peor. Y lo peor es que yo estaba corriendo. Vomitando porque me iban tratando de agarrar. Y yo quería llegar a la puerta para salirme. Pero el pex es que era la casa de un amigo de mi primo. Y yo no conocía la casa. Entonces parecía que lo estaba haciendo a propósito. Corriendo por todos lados. Vomitando. Parecía el exorcista. Y obviamente después de eso me sacaron de la casa y el güey ya nunca más me invitó a su casa ni de chiste. Y creo que me dejó de hablar, pero bueno, no era mi amigo. Por cierto. Pero espérate, después de eso me pusieron al aire a esperar a que mi primo se despidiera o lo que sea de sus amigos. Y en lo que me estaba esperando ahí, estaba obviamente, me pegó el aire como dicen. Uh-huh. Y entonces me dice mi primo, pues vete a la casa. Y en lo que trato de ir a la casa, ¿te caes? No, empiezo a correr. Así como que cuando no puedes mantener el equilibrio. Vas hacia adelante, empiezas a correr más. Pero el chiste es que justo cuando ya piensas que le vas a agarrar, de repente mi cuerpo dio una voltereta y empecé a correr hacia atrás. Y entonces había... me querían agarrar, tan borracho. Me querían agarrar y era así como que... ¿Para dónde? Sí, o sea, no sabía ni para dónde me iban. ¡Wow! Esa vez sí. Y eso que nada más era caminar dos casas, ¿eh? O sea, no creen que... Sí, pues ahí te pudiste llevar toda la noche, ¿no? Sí, pero sí, adelante, no. Hasta que alguien me alcanzó, me caí, ya no recuerdo, pero... Pero sí parecía chiste que ya me iban a agarrar y me daba la vuelta así como que vámonos para el otro. Pues ahí está, ¿no? Otro punto de falta de coordinación cuando una persona está borracha. Y los cambios en el comportamiento, ¿no? Cuando se vuelve muy agresivo es una persona borracha, así como que hasta los mismos borrachos, o sea, no quieren invitarlo a las siguientes borracheras, ¿no? Sí, es el mala copa, como dicen. Pero sí hay, sí, sí hay, ¿no? Obviamente, sí. O sea. O sea, por más de que gente que dices, me cae muy bien, es mi amigo o mi amiga, mira, y de repente. Te voy a decir una que por más de que tú trates de controlar, hay un punto de que simplemente o pierdes el conocimiento o simplemente no sabes en lo que tus acciones. Entonces llegas a ser agresivo o llegas a ponerte muy depresivo o muy emocional. Sí, así llega a ver de que o simpático. Hay gente de que de repente así se vuelve muy simpática cuando toma. Y es lo chistoso de que hay mucha gente que no es muy social. Uh-huh. Y cuando toma es cuando se sienten un poquito so más sociables. Y es por eso de que toman para hacerse sentir social. Pero llega a pasar de que eso llega al... Vas a cansar a la gente. Al volverte adicto al alcohol. No, sí, y aparte, o sea, por más chistoso que seas en algún momento de tu borrachera, ya no eres borracho. Ya no eres chistoso, nada más piensas que eres chistoso. Es curioso, ¿no? Pero pues como yo nunca me he emborrachado, no tengo amigas borrachas, no tengo amigos borrachos. No, a mí me tocó una amiga que tomó y se emborrachó en una fiesta y empezó a llorar y después a reír. Y después a llorar, y después a reír. Y era así como que, o sea, de eso que te quedas, o sea, es así como ver una transformación. Y dijimos, yo que salía con ella, dije... ¿No era amiga? Era amiga, pero salía con ella. Y dije, ¿sabes qué? Mejor. Ahí murió. Pero pues estaba borracha, o sea... Está borracha, pero ese tipo de cosas... Es así de como que llega a pasar de que... Que te saca de onda. Vamos a una pequeña pausa porque ya nos estamos extendiendo bastante. Ahorita seguimos con esta charla. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 45 minutos. Ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando detrás de las borracheras. Y no es que estemos borrachos y que estemos detrás. Sin embargo, aquí hay muchas experiencias. Yo pensé que Lobito se iba a llevar la batuta del programa. Se la llevó. Se la está llevando Marte, el que ya no toma, el que nunca en mi vida lo he visto borracho. Salud. Salud, ¿no? Y pues a mí, pues menos, ¿no? No. Elabora. ¿Qué? ¿Sí te has ¿Cuántas puesto... veces te has puesto borracho? ¿Ninguna? ¿Una? No. Sí. Por favor, explícale a la audiencia qué fue lo que pasó esa vez. ¿Cuando te me movía la cama? Sí. ¿La cama loca? No hemos hablado eso de la cama es, loca. Exacto. Dile es parte de auditorio. A ver, digan ustedes profesionales que fueron, uno que fue borracho y el profesional acá Lobito, de que sabe técnicas que de, para no estar borracho, está dice. Ejerciendo. Ya va a tener su club, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos conocidos, vengan y les doy paso los trucos, ¿no? ¿Cómo te pueden identificar que estás borracho? No, pues dinos. Es de que en el chiste no es de que no le cambies a la sí, danos tu experiencia, por favor. A ver, por favor. A lo que iba. Porque mira, te voy a decir de que el hecho de que puedas decirle al público tu historia, pues no significa de que es algo de que la primera vez puede pasar de que te puedes emborrachar. Mira, lo que pasó, pues les decía a los profesionales, ¿ustedes se han emborrachado con una cerveza? No, esa cerveza es grande. Esa es lo que voy. Esa 40. Yo me pude haber emborrachado con una de esas. Sí, claro que sí. Sí, hay gente fácilmente. Que exactamente se puede emborrachar muy fácil. Pero de que no haya comido y no había comido. Me compraste pan y queso. Sí, y me estabas dando pan y queso. Pero no lo comiste a tiempo. Pero fue trampa ahí, porque dijo, voy a comprar esta y nos los vamos a tomar las dos. Y cierto, si era una cerveza grande. Ajá. Pero era una. Y no tampoco que era gigante. Era 40. ¿Y qué es 40? 40 es onzas. Más. 40 onzas. Sí. ¿Cuántas onzas tiene un vaso? No sé. ¿8 que no? No sé. Pero pues le entraste. Entonces me traes como 5 cervezas. Cuéntales, ¿qué fue lo que pasó? No. ¿Qué fue lo que pasó? No puede ser. Sí. ¿Qué pasó? Ya me traumaste. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que me estaba dando, estábamos viendo la tele y me estaba dando el pan, come pan y come queso y tómale. Ajá. Pero este tramposo no estaba tomando y yo veía, oye, pues no está avanzando esto y no está avanzando. Y ya cuando voy a hacer, ya tómale tú. Ya tengo sueño porque ir al baño cuando me bajo, ¡ay! Sentí que me dio vueltas todo y se siente como ganas de vomitar, no sé, con ganas de acostarte a dormir, pero cerraba los ojos y de todas formas sentía como atarantada, o sea. Lo bueno es que fue en nuestro apartamento en ese momento. Y estamos en casa. No fue en casa que estamos rentando. Estamos por eso, pero estamos en la parte de abajo. Ah, sí, estábamos viendo la tele, estábamos en la cama, o sea que. Sí, imagina. Y aparte, pues se mareó y ya cuando se quiso acostar, se pudo acostar. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuándo te acostaste? Pues me daba vuelta todo. Y tú me dijiste, baja el pie. Ajá. Y es conocimiento general de un borracho de la cama loca, que es lo primero que hace. Pero ¿por qué pasa eso? Pero yo no me contacto con tierra. Ajá. Lo que llega a pasar es de que exactamente empiezas a perder ese el equilibrio. Uh-huh. Sí, entonces empieza, como tú dices, empiezas a sentir que todo empieza a girar, pero es parte de la experiencia. Es la experiencia que nosotros te podemos proporcionar si te unes al club. El club de los... Te vamos a ir dando paso por paso, o sea que no te preocupes. No. Vas a aprender todos los trucos y, bueno, todas las experiencias que vienen con eso, ¿no? Es que no puedo creer que... ¿Es en serio que era de 40? Sí, es, entonces, es un formato. Es como si me hubiese tomado 5 cervezas, entonces. Sí, ponte. Pero lo más chistoso es que como pensó que era una sola, pues dijo, pues, vámonos. Bueno, no era, o sea, no era tan grande para que fueran pues 40. Sí, sí, sí, sí. Es un ¿sí? formato que se vende muy bien. ¿Te acuerdas de qué marca era? No, pues era una botella. Era Miller Lite. Una caguama, ¿cuánto tiene? ¿Lo mismo? Sí, más o menos. O sea, quita, pon. Pues con razón, con una caguama, ¿no? Se va. Creo. Sí, no, creo que es un litro. No, creo que ustedes no son de caguamas, ¿verdad? No. Es que en Sonora, pues es caguama, sí, y bote. Sí, sí, ya sabemos. Pero caguama e ir a dar la vuelta al... El ochito, que ya dice. Darle la vuelta al, ¿cómo se llama? Al bulevar. Pero el ochito son las 8 sí, latas. Sí, sí, ya lo sé. Sabemos el perfectamente. Ochito. Bueno, yo lo supe cuando fui en el 2000, ¿qué fue? 11. 2011, que fui y me fui a trabajar a una esta compañía. Es que ajá, de se me fue el nombre. ¿Cómo se le dice? Camarunera. Y la jefa me dijo, no, pues no quieres ir a este fin, vamos a echarnos un ochito. ¿Qué? Yo me quedé, ¿un ochito? Y así como que me vio así como que raro de que... Si tu papá lo decía. No, eso lo empezaron a decir desde ahí. No. Yo nunca lo escuché a mi papá que dijera un ochito. Tu papá me decía a mí, ¿qué tal un ochito? No, pues yo no había escuchado la palabra ochito. Bueno, oche. Un ochito. Un ochito. Eso te lo dijo. Un ochito, ochito. Por eso te lo dijo en ese año, yo creo en el 2011, ochito, que fuiste también. Un ochito bien chido. Bien chido. No, para empezar no decimos chido. Bueno, pero hubiera estado bien que no lo hubiera notado en ese momento. Pues bien chido. Chido. Pero sí, ¿sabes qué palabra sí usamos? ¿Cuál? Chilo. Chilo. Chilo. Bueno, sí, cierto, está bien chilo. Me falló, perdón. Oye, para eso querías que yo hablara. Bueno, entonces esa fue la experiencia de Venus. Sí. Pero ahora pues vamos con el capitán de las experiencias. ¿Cómo te puedes prevenir de la embriaguez? A ver. Vamos a ver. Lobo, ¿cuáles son tus técnicas? ¿Beber lentamente o qué? Simplemente no lo hagas. Así es sencillo. No, pero si lo tienes que hacer. La verdad que sí. No, pero no, si no tienes que hacerlo. Así. De las cosas de que, digamos, para que no lo hagas demasiado en una fiesta. Para uh-huh. que te controles. Para que disfrutes. Es exactamente irte bien comido, no que tomar una bebida y tomar una de agua. Tomar una bebida, tomar una de agua. Y ¿eso también ayuda para las crudas? Sí. Así, te voy a decir de que es la cruda, más que nada. Es el alcohol se convierte en azúcar y te deshidrata. y te duele, y el cuerpo lo resiente. Hasta la cabeza. Entonces, supongamos, ahí alcoholes, bueno, el tequila no se vuelve azúcar. Casi todos los alcoholes, la mayoría del alcohol, el whisky, la cerveza, el vodka, todos se vuelven en azúcar y terminas con cruda. El tequila no. El problema es de que mucha gente usa mixers con el tequila, que llevan azúcar. Entonces, o sea, te puedes emborrachar con tequila y no tener cruda el siguiente día, lo que quieres decir. Ajá. Pero de todas maneras te vas a pero deshidratar. Pero el tequila es muy fuerte. Exacto. Vas a deshidratar. Yo he tomado aquí tequila que tú me has dado en tus cumpleaños, pero así una cosita. Y sí, se siente bastante. Sí. Pero la cosa es de que no nada más es el alcohol, sino que es qué más estás comiendo o tomando con el alcohol. Ahora intenta tomar tequila adulterado, que no es de México, en Japón. Esa sí es una experiencia. Y terminas como pájaro fuminado, corriendo entre los carros, y uno de ustedes, en este caso yo, tratando de recuperar a los güeyes antes de que alguien se los llevara de corbata. Oye, pero ¿quién se le ocurre irse a emborrachar a un país extranjero? Que a probablemente los mexicanos. Ni hablan el idioma. Deja eso. Hubo una noche que en la misma ciudad se juntaron las cuatro culturas más tomadoras del mundo. Más borrachas. Los españoles, los mexicanos, los japoneses y los irlandeses. No, eso era un desmadre que tú decías, ¿qué es esto, chinga? Y si esa ecuación, ¿no? Sí, y si esa ecuación le agregas rusas, puta, ya valió. ¿Porque las rusas también son borrachas o qué? Porque esas pueden tomar más con hombre. ¿Por qué? Pero porque tienen la resistencia, yo sé. Entonces de facto también los rusas ahí. Pues sí, las rusas, ¿no? Tendría más a las rusas que a los rusos. Cinco culturas. Pues sí. Yo no sabía que las mujeres rusas tomaran. Puta madre, nunca estuve ni ido un año ruso. Un festejo de año nuevo de los rusos en tu casa. Cuando lo tengas. Descubre. Tal vez eran especiales. No. Todas son. Unas están bien chonchas, entonces esas aguantan macizo. También, ¿no? Robustas. Sí, robustas o grandotas, no sé. Sí, pues tiene mucha práctica. El vodka. No, pues ustedes están en pañales, ¿no? Pues la verdad, ese día sí me quedé así como que, ¿what? Y no se emborrachaba. No se emborrachaban y aparte los hombres caían primero que las mujeres. Fumigada. O sea, fácil les pudieron haber robado las rusas de ahí si hubiesen querido. Sí, ¿no? Todos borrachos. Se conocían. No había bronca. Sí, de repente, oye, me falta tal cosa, ¿no? No, amanecías con una marca en la cabeza. Nada más. Bueno, pues ya hablando fuera de lo chistoso, pues la verdad es que uno sí debe consumir responsablemente el alcohol, ¿no? Uh-huh. Para evitar las borracheras, para evitar accidentes, ¿no? Uh-huh. Que hay mucha gente imprudente que se emborracha, sabe que está borracho y maneja. Supongamos, una de las pone cosas pone en peligro, de que riesgo a otras gentes. Si tienes unos amigos, estás en una casa y te están diciendo, ¿sabes qué? Mejor quédate a dormir. Quédate a dormir. Porque pero que dice un borracha, no, yo puedo. Exacto. Yo no, puedo. El problema es cuando mi camita. Te quedas a dormir y todavía al día siguiente estás borracho bajo la ley de Utah. Ese es el catch 22. Que hiciste todo para evitar algo, pero bueno, la cantidad de alcohol en la sangre baja lentamente, no la vas quemando muy rápidamente, sobre todo cuando estás dormido. Entonces, todavía te puedes parar con un policía, con un nivel de alcohol lo suficientemente alto para que te arresten. Entonces, con cuidado con esas personas que piensan que porque ya se quedan a dormir, ya. Oigan, y de todo esto que estamos hablando, ¿no mencionaron los alimentos para la cruda? Ya ves que de repente el marisco. No, pan. El pan te va a ayudar a absorber. ¿Qué, el bolillo? Bueno, yo lo que pensaba era que el pan absorbía el alcohol, pero realmente lo que hacen es que tú, al consumir el pan, tu estómago lo está partiendo, digamos, lo está consumiendo, lo está pasando a la sangre, y entonces es más difícil para el estómago digerir el alcohol, o sea, no te entra al mismo nivel. Ahí está. Pero ahí eso está, sería antes. Obviamente tienes que comerlo antes, no al mismo tiempo, no. O sea, obviamente no hace sentido. Supamos, una de las cosas de que, de nuevo, es tomar agua antes o durante. Y lo mejor, el mejor consejo que puedo dar es el estar tomando una bebida, un vaso, supongamos, un vaso de bebida y un vaso de agua. Un vaso de bebida, un vaso de agua. Uno, porque te ayuda exactamente a evitar que te emborraches, porque no puedes tomar tanto líquido al mismo tiempo. Entonces, muchas veces el cuerpo, de lo que piensas de que cuando estás tomando alcohol, como que te dice, ¿sabes qué? Necesito agua. Y le sigues dando líquido, pero del equivocado. Como la Venus. ¿Como yo? Que siguió tomando y tomando sin tomar agua. Esto es un tramposo, Yo creo que tú me querías ver borracha. Tos. Eso es lo que... Sí. Déjenme termino, por favor. Si ya estás borracho, taxi, Uber. O pizzería. Hasta eso, no delivery. Mira, si llega a ver al punto de que no tienes que salir, de que tienes, no, de que tienes que llegar a un extremo para estar a salvo. Uh-huh. Así mal paréntesis, a salvo, tómalo, porque en realidad, aunque sea caminando, es mejor de que tener un accidente. Eso sí. Y bueno, ya. Y tres. No le des tu billetera a las rosas. No, y es muy importante que pues los porque jóvenes despierta en la casa el rosado. Que los jóvenes menores de edad pues no se les ocurra beber alcohol, porque yo me imagino que aquí tanto Lobito como Marta empezaron más jovencitos, ¿no? A probarlo. Pues sí, empezamos temprano, porque pero te afecta en tu crecimiento. Te afecta, puedes llegar a desde que el cerebro no se desarrolle como debería y puedes terminar con problemas cerebrales. Pero okay. Sí, lo chistoso es que nos venimos acá y eso fue el fin. Pues vamos a una pequeña pausa y ya. ¿Ya? Se acabó el programa. Ya se acabó para otra ocasión. Se estaba corriendo la canción. Se había puesto la última canción. Y bueno, sí, llegamos al final del programa. Yo creo que pues hay mucho más información, más historias. No sé si el próximo jueves quieran seguir hablando o ya mejor hablamos de otro tema. Pues no, nada más pues háganlo todo con medida y obviamente no es un chiste, no es para... Obviamente ustedes, cada uno debe comprender cuánto es la medida que pueden aguantar. Sobre todo si no has tomado, pues no tomes más de una cerveza o dos cervezas, pero si piensas que puedes con más, generalmente no vas a poder. O sea, generalmente uno se imagina que es un bebedor curtido y no hay nadie curtido. Sí. Dos, no le hagas caso a tus cuates cuando te empiezas a decir, no hay problema, tú toma, que no sé qué. Tú sabes tus límites, tú controla tus límites. Así es, y siempre beban con moderación. Tres, el club de los bebedores sociales no existe. Bueno, pues aquí finalizamos el programa. Estuvieron escuchando Venus versus Marte. Hasta la próxima. Noches.